fue dedicada exclusiva a los inspectores bromatológicos de las regiones. El rol fundamental es la inscripción de los establecimientos elaboradores de alimentos y controlar desde el momento que se fabrica el alimento hasta que sale a la calle, ¿no? La función nuestra es regirnos por el Código Alimentario Argentino. Es fundamental que el alimento esté rotulado. Eso es lo que le aconsejamos desde el Ministerio de Salud a toda la gente, que controle en el envase del alimento la temperatura que debe tener, si tiene la inscripción tanto del producto como del establecimiento. Básicamente todo pasa por la higiene. Mantener la higiene en la casa o en el establecimiento elaborador de comida, que la construcción esté en condiciones, que no haya agujeros, que no falten rejillas, que la basura esté tapada, es aplicar el sentido común.